Las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 1 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El país despierta con 111 muertos y 2.803 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, un total de 97.846 pacientes tratados, 42.073 dados de alta, 3.334 fallecidos. En Bogotá comienza hoy la asignación e instalación de 305 respiradores que el gobierno central entregó anticipadamente para atender la crisis por COVID-19, que en la capital del país suma 30.017 contagios, tras registrarse 697 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. En Colombia, 4.9 millones de personas están desocupadas tras las cifras del mes de mayo reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, su director, Juan Daniel Oviedo. De 4.9 millones de personas que se encuentran desocupadas en mayo, 2.042.000 personas nos dijeron que habían perdido su trabajo por culpa del COVID-19, es decir, el 43.5% de la población desocupada. Noticias del mundo con la Organización Panamericana de la Salud estima que en los próximos 3 meses América Latina y el Caribe podrían alcanzar 438.000 muertos por coronavirus, mientras que Colombia alcanzaría su pico de pandemia en las próximas 2 semanas. Cerremos con deportes. Diego Armando Maradona podría ser el próximo técnico de la selección española si Antonio Torres se convierte en el presidente del onceno. Torres declaró que incluso ya tiene adelantadas las negociaciones. 6:02. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa la operación de Transmilenio con total normalidad, sin embargo, se mantiene la alerta naranja en el portal de las Américas. Asimismo, las estaciones de Patio Bonito, Biblioteca El Tintal y Transversal 86 continúan cerradas y no prestarán el servicio dentro de los próximos 14 días. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Arrancamos con noticias que ha publicado esta mañana el diario El Tiempo en Colombia. Por audio con Calla Daza testificó la directora del Centro Democrático. El periódico El Tiempo revela esta mañana una serie de interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia que terminan llevando a Nubia Estela Martínez, la directora del Centro Democrático, a entrevista ayer con la Fiscalía. ¿De qué se trata este episodio, Santiago Ángel? ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Y la Fiscalía va a dar una rueda de prensa esta mañana para explicar más detalles de esa entrevista ayer con la directora del Centro Democrático. Tiene que ver con una conversación que se generó en el marco de la investigación de la Corte Suprema por fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe. Una interceptación a las comunicaciones del abogado Diego Cadena, en donde él apareció hablando con María Claudia Daza de conseguir un testigo en favor del expresidente Uribe en Miami. Miami, una información que tenía María Claudia Daza. Por esa interceptación, la Corte decide entonces ordenar otra interceptación a las comunicaciones de María Claudia Daza, y allí tiene que enviarle la información que obtuvo a la Fiscalía para que investigue en el caso del Ñeñe Hernández, porque aparecen unas grabaciones, dice El Tiempo esta mañana, entre María Claudia Daza y Nubia Estela Martínez, en donde se habla del aporte al partido en tiempo de elecciones de cerca de $300,000 de parte de un empresario venezolano. La Fiscalía empieza a investigar porque la financiación de personas o empresas extranjeras a campañas en Colombia está prohibida, no lo permite la ley. Por esa grabación fue entonces la presidenta del Partido Centro Democrático ayer a la Fiscalía para explicar cuál era el contexto. Ella, en su respuesta al diario El Tiempo, asegura que sí se habló de un ofrecimiento de un empresario para el partido, pero que ese ofrecimiento nunca se concretó. Dijo que no tenía que ver nada con el Ñeñe Hernández, pero hoy va a haber una inspección, un operativo de inspección a la sede del Partido Centro Democrático, y estamos esperando que la Fiscalía nos revele más detalles en una declaración que dijeron las fuentes que van a dar esta mañana. Santiago, estos son aportes, ¿serían a qué campaña? Al partido. Lo que pasa es que explica la presidenta del Centro Democrático que no es a la campaña. Usted sabe que las campañas y los partidos son diferentes. La campaña del 2018 la manejaba Luigi Echeverri, pero el partido también tiene unos sistemas de donaciones para personas que quieran contribuir. Lo que ha explicado la presidenta del Centro Democrático es que lo que se dice en esas grabaciones de un aporte de un empresario venezolano a la campaña sería a través del partido y no de la gerencia de la campaña que manejaba Luigi Echeverri. Son dos cosas diferentes. ¿Y eso cómo funciona? O sea, ¿usted, los partidos pueden recibir dineros para las campañas? Sí. ¿Y se tienen que reportar? Sí, son dos personerías jurídicas diferentes, pero de cualquier forma, cualquier aporte tiene que reportarse a las cuentas del Consejo Nacional Electoral. Nubia Estela Martínez dice que esas cuentas están claras, que todos los aportes que se realizaron al partido fueron transparentes y que en realidad de lo que se habla en esas grabaciones solamente fueron de ofrecimientos, pero es una información importante porque se está hablando de cerca de $300,000. Hay que esperar qué más dice la Fiscalía al respecto. ¿A qué hora va a ser la Fiscalía en la rueda de prensa? No lo han confirmado, pero dijeron que en el transcurso de la mañana, Luis Carlos. En el transcurso de la mañana, son las 6:07 y Zinedine Zidane acaba de referirse a nuestro James Rodríguez en el Real Madrid, está en plena conferencia de prensa, esto fue lo que dijo. No, nada, porque además él está diciendo la verdad. Yo creo que, y además es un jugador, sabemos el jugador que es, entonces quiere jugar más y es normal. Yo entiendo. Pero James está aquí, está entrenando, estamos todos juntos aquí y vamos a seguir hasta el final de esta manera. Otras declaraciones fuertes de Zinedine Zidane, dando a entender que sí, que efectivamente James Rodríguez se quiere ir del club, pero por ahora está en el Real Madrid. 6:08. En las últimas horas también una fuerte discusión entre el gobierno nacional y Claudia López por ventiladores, por responsabilidades, por lo que está pasando en la capital, quién tiene la culpa. Claudia López se la tira al gobierno nacional, el gobierno nacional dice que tiene hasta cierto nivel de responsabilidad, pero no todo, porque la alcaldesa es Claudia López. ¿Cómo ha sido el intercambio en las últimas horas, don William Calderón? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a los oyentes y a los compañeros de la mesa. De ese choque, Luis Carlos, y de la reunión que se realizó en la tarde de ayer entre la alcaldesa Claudia López y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues sale una noticia concreta, y es que Bogotá no va a retornar a la cuarentena estricta que había pedido a gritos Claudia López. Y a propósito de esos gritos, el gerente de la atención al coronavirus en el país, Diego Molano, dijo que gestionar ventiladores no se hace precisamente a punta de gritos. Ayer el gobierno le entregó anticipadamente a Claudia López 305 ventiladores con los cuales podrá atender la emergencia en el sistema sanitario en Bogotá. Esto fue lo que dijo el doctor Diego Molano. Conseguir ventiladores no se hace a gritos, eso se hace con gestión y con inversión. En la mitad de esta pandemia uno no debe estar señalando a los demás, sino asumiendo las propias responsabilidades y trabajando en equipo. Los ciudadanos asumiendo sus responsabilidades, las alcaldías asumiendo las responsabilidades y por supuesto el gobierno nacional asumiendo nuestras propias responsabilidades. Volver a hacer una cuarentena total sería una debacle desde el punto de vista del empleo y el ingreso de muchas familias que hoy lo necesitan. A propósito de esta declaración, hubo cruce de trinos entre Claudia López y Diego Molano. Dijo Claudia López, recurrir al manido no es con gritos. Cuando una mujer deja en evidencia a un hombre poderoso, no aporta nada, ninguna discusión. La pandemia del machismo y las violencias contra las mujeres es peor que la del COVID. No alimentes, usa argumentos, no estereotipos, le dijo Claudia López a Diego Molano. Y el doctor Molano aseguró, Claudia López, alcaldesa, siempre he examinado con argumentos y resultados al debatir y no valoro a líderes políticos por estereotipos. Ante agresiones al presidente Duque, lo que hago es aclarar con hechos los resultados. Él me ha enseñado suave con las personas, duro con los argumentos. Y el fiscal general de la Nación, en un foro que se realizó en la tarde de ayer, también terció en el debate. Esto fue lo que dijo sobre la posibilidad de que Bogotá retornara para ese momento todavía que estaba dentro de las posibilidades, retornara a una cuarentena más estricta. Esto dijo el fiscal. No, es que es una vergüenza, ¿hacer cuarentenas de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. Eso es lo que hay que hacer, como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país. Es decir, el país no puede entrar en estas dinámicas exóticas, además de epidemiólogos de Twitter y de epidemiólogos de todo el mundo, es epidemiólogo en Colombia, y estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50 años por cuenta de las improvisaciones. Bogotá entonces no regresa a la cuarentena estricta, tiene ventiladores para las unidades de cuidado intensivo y ha generado toda esta situación de choque entre la alcaldesa y el gobierno nacional, Luis Carlos. Verdadero liderazgo y no peleas es lo que necesitamos en Bogotá. Liderazgo, no culpas. Liderazgo, acción y no peleas, no campañas es lo que necesitamos en Bogotá. 6:11 a.m, la razón, pues hombre, porque usted se está dando cuenta. Los efectos económicos de la pandemia, los efectos de salud en la pandemia son terribles. Ayer nos dábamos cuenta del desempleo en nuestro país. 6 millones de trabajos se han perdido en los últimos días y 2 de cada 10 personas no tienen trabajo. 2 de cada 10 personas en edad y posibilidades de laborar simplemente no tienen la posibilidad de trabajar. Profesor Quijano, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. La tasa de desempleo en Colombia entre mayo del año pasado, del 2019, y mayo del 2020 prácticamente se dobló. Se dobló la tasa de desempleo. Pasó del 10,5% al 21,4%. El desempleo afectó en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes. Y el empleo, como tal, cayó con fuerza en las empresas de menos de 10 trabajadores. O sea que el desempleo se está ensañando con jóvenes, mujeres y pymes. Sin embargo, la caída en el número de ocupados, tanto a nivel nacional como urbanos, fue menor a la registrada en abril de 2019 y abril de 2020, bien por los apoyos de empleo o por la reapertura gradual en algunos sectores. El número de ocupados para el total país disminuyó, las personas haciendo algo, en 4.902.000 personas en mayo, de los cuales 2.083.000 se quedaron desempleados, mientras que los 2.800.000 pasaron a la población inactiva, de la cual se evitó, y con esto se evitó, que el desempleo fuera del 30%. Dramática la situación de cifras, pero obviamente entendible que acabamos de pasar el peor abril y el peor mayo de la historia económica del país. 13 congresistas de distintos partidos reaccionaron a la tasa de desempleo que se ubicó en mayo en 21.4. Ana María Cuesta. Pues Luis Carlos, muy buenos días. El senador David Parquil del Partido Conservador se mostró preocupado por la cifra del desempleo en mayo, que fue del 21.4%. Instó al gobierno nacional a adoptar decisiones. Es sorprendente el daño en cuanto a la generación de empleo ha causado esta pandemia en nuestro país. Si comparamos con la situación de hace un año, vemos que el porcentaje del desempleo del 21.4% significa un incremento del 96% del desempleo en nuestro país. Eso es un llamado también al gobierno para que fortalezca a la pequeña, mediana y gran empresa, y también el llamado al mismo Banco de la República para que baje aún más todavía las tasas de interés, que la gente tenga esa posibilidad de adquirir los créditos para que haya recurso circulante en la búsqueda de la generación de empleo. Lo propio con las obras que están programadas para este 2020. Ya es hora de que el gobierno también se dedique a generar empleo a través de las inversiones. Es un tema bastante preocupante que necesita medidas agresivas en estos momentos. Bernard Zambrano, senador del partido de la U, le hizo un llamado al gobierno y al Banco de la República para que adopten decisiones. El senador Germán Barón Cotrino, de Cambio Radical, expresó que las cuarentenas afectan el empleo y es partidario de las reaperturas de la economía. Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, atribuyó el aumento de la cifra de desempleo a la cuarentena. Y David Racero, representante de los decentes, pidió que se implemente una renta básica universal en lo que resta de la pandemia. Son las 6:16 a.m. Pues vamos a hablar un poco más de este tema importantísimo, que es el tema del empleo, lo que está sucediendo en el empleo en Colombia. Las cifras muy duras que hemos registrado en las últimas horas también demuestran la profundidad de esta tragedia. Está con nosotros a esta hora Mark Hofstetter. Él es profesor de la Universidad de Economía de la Universidad de los Andes, PhD en la Universidad de Johns Hopkins. Queremos salirnos de los políticos y salirnos de los que se creen expertos para hablar con realmente los expertos sobre temas económicos. Profesor Hofstetter, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Luis Carlos, un gusto saludarlos. Gracias por darnos algunos minutos. Su primera lectura de usted, lo que ve con estas cifras de desempleo. Bueno, pues lo primero que habría que señalar es que cada una de estas historias que resumimos en número es una tragedia personal para una familia que uno de sus miembros o todos sus miembros se queden sin puesto. Pues es de las peores cosas que les pueden pasar. Entonces lo resumimos fríamente en un numerito, pero hay que destacar que detrás de eso pues hay un problema personal y familiar enorme. Las cifras son obviamente muy malas. Tenemos 5 millones de personas, un poquito menos, 5 millones de personas desempleadas. Como destacaba hace un rato Fernando, pues muchos inactivos, personas que se quedaron sin puesto, pero no están todavía buscando y por tanto no aparecen como desempleados, pero hacen parte de esa pintura y pronto, digamos, pasarán a engrosar seguramente las cifras de desempleados en el momento en que salgan a buscar trabajo. Entonces el problema puede ser un poco más grave de lo que la cifra, que ya es muy mala, muestra. Hay otras características que lo hacen quizás un poco peor. Una de ellas es que los menos educados son los que han contribuido más a esa pintura de desempleo o de caída en el empleo. Y también está concentrada además esa pérdida en pequeñas empresas. Y una cifra que quizás no hemos destacado es que muchos de los que todavía se reportan como empleados están trabajando mucho menos de lo que trabajaban antes, con lo cual en muchos casos puede verse reflejado también en menores ingresos para esos hogares. Profesor Hofstetter, ¿qué tan difícil es recuperar estos puestos de trabajo? ¿Qué tan difícil es recuperar estos puestos de trabajo que se han perdido? No, esto va a ser muy complejo. Por un lado, muchos de los negocios que empleaban a estos trabajadores pues van a desaparecer, y restablecer este tejido empresarial y ese tejido que vinculaba a trabajadores con empresas es muy difícil, va a tomar mucho tiempo. Hay cosas que podemos hacer, pero tenemos, digamos, una experiencia de la crisis del siglo pasado no muy alentadora, en el sentido en que esa crisis tuvo su pico en el año 98-99 y nos tomó 15 años devolvernos a las tasas de desempleo que teníamos previo a esa crisis. Ojalá en esta ocasión el retorno a las tasas de desempleo de un dígito sea más veloz, pero esa experiencia habla de cicatrices de muy largo aliento de crisis económicas como esta. ¿Qué tanto de esta dificultad pertenece a que las empresas simplemente no pueden volver a emerger? ¿O qué tanto pertenece, profesor Hofstetter, a la dificultad o a la inflexibilidad del mercado laboral colombiano? Yo creo que hay varios factores aquí en juego. Creo que es injusto, como decían algunos de los entrevistados que ustedes ahorita pasaron en su programa, decir que esto es sencillamente culpa de la cuarentena. La historia es bastante más compleja que eso. La cuarentena sin duda juega un rol. Pero aún si evaporáramos mañana absolutamente todas las restricciones, persistiría el desempleo por varias razones. Una de ellas es que el miedo en la gente es muy latente. Hay muchas personas que no están llevando a cabo las operaciones y las salidas que hacían antes porque tienen miedo de contagiarse. Y eso no va a desaparecer si el gobierno local o nacional quita las restricciones de cuarentena que tenemos andando desde hace varias semanas. Y sin duda, esto no lo mencionamos, pero es importante decirlo, la situación del mercado laboral de la cual arrancamos esta crisis, o con la cual arrancamos esta crisis, era muy mala, ¿no? Ya teníamos tasas de desempleo del 12% más o menos, que son unas cifras, para ser francos, impresentables. El mercado laboral se venía deteriorando desde el 2015, con fuerza desde el 2019, y ese fue el punto de partida con el cual arrancamos a enfrentar esta pandemia. Entonces las reglas de juego de nuestro mercado laboral, la situación en general del mercado laboral ya era mala y hace parte, digamos, del total que ahorita estamos horrorizados describiendo. Doctor Hofstetter, es cierto, y usted lo acaba de recalcar, que esta cifra de desempleo de mayo se concentra en los jóvenes, las mujeres y las pymes. ¿Cuáles son las matemáticas de la cifra de desempleo? ¿A qué me refiero con las matemáticas? ¿Cuándo se empezará de nuevo a ver luz al final del túnel? O si es que, como usted lo dice, este es un problema estructural que venía de tiempo atrás, o simplemente esta luz no la volvemos a ver hasta que no se hagan reformas estructurales. No, yo no veo luz al final del túnel en el corto ni en el mediano plazo. Yo creo que vamos a seguir con cifras de desempleo muy malas durante un tiempo muy prolongado, ciertamente durante todo este gobierno y posiblemente durante un buen pedazo del siguiente. Como decía hace un rato, esto no se va a pagar por el hecho de que quitemos restricciones. El miedo va a persistir y va a persistir durante mucho tiempo. Y aún si apareciera, digamos, a la vuelta de un año, como algunos cálculos optimistas sugieren, una vacuna, y entonces se van las restricciones y se va el miedo, en todo caso persistirá la destrucción de ese tejido empresarial y la destrucción de esos vínculos entre trabajadores y empresas, y tomará un tiempo largo repararlo. La situación financiera de muchos hogares, además, y la situación financiera de firmas y la del gobierno, también va a salir muy maltrecha de esta crisis, y eso va a dificultar enormemente los esfuerzos por restablecer los números de desempleo que traíamos antes, que, como resaltamos hace un rato, en todo caso no eran particularmente halagadores. Doctor Hofstetter, el tema de las regiones. Bogotá alcanzó 990,000 desempleados, Medellín 505,000, Cali 376,000, Barranquilla 131,000 y Bucaramanga 134,000, solamente para mencionar algunas ciudades. El tema de la informalidad puede o debe ser atendido de una manera distinta, ya que el desempleo que se destruye quizás se esté transformando en informalidad. Sí, ese es un reto que tenemos hacia adelante, pero también es una oportunidad. En una crisis de este estilo, donde en algunas ciudades el desempleo es el más del 30%, pues la gente va a salir a tratar de ganarse el pan como pueda, y en muchos casos eso va a querer decir engrosar listas de informalidad a pesar de que uno podía haber sido un empleado formal en el pasado. Ahí hay también una oportunidad. Por ejemplo, en este instante hay mucha gente en las grandes ciudades que se está dedicando al transporte de cosas. La gente dejó de salir de sus casas en algunos niveles de personas empleadas y con ingresos altos, dejó de salir de sus casas y está echando mano de domicilios. Muchos de los empleos de domicilio son unos empleos muy precarios y para efectos prácticos informales, en el sentido en que no contribuyen a salud ni a pensiones. Hay desde hace rato una discusión, por ejemplo, el exministro Pardo ha propuesto algunas alternativas sobre eso, para que esos servicios que contratamos a través de aplicaciones hagan contribuciones a seguridad social y a salud. Eso sería una forma relativamente fácil de formalizar esos trabajadores y de hacerlo, digamos, con cuenta a las personas que en ese instante tienen ingresos altos y empleos que están contratando a otros para que les lleven cosas a sus domicilios. Esa sería una forma de aprovechar la crisis y volverla una oportunidad. Una oportunidad de que esos empleos sean un poquito más, formales, llamémoslo así. Un profesor Hofstetter, pese a que las cifras son muy malas, no se llegó a los pronósticos más pesimistas que se preveían. En su opinión, viendo los números, ¿cuál pudo ser la causa de que no se llegara a esos niveles, a los más dramáticos? No sé si no son muy dramáticos o más dramáticos. Si uno junta, como decía Fernando en la presentación, las personas que se declaran desempleadas, es decir, que no tienen trabajo y lo están buscando, con las personas que pasaron a engrosar las listas de inactivos, es decir, personas que no tienen trabajo, pero en ese instante no lo están buscando, seguramente porque no creen que lo vayan a encontrar. Si uno suma esas dos cosas, estamos hablando de casi un tercio de la población sin empleo, que eso es una tragedia terrible. Entonces, no sé si podría ser peor, pero no quiero ni imaginármelo. Profesor Hofstetter, pues muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, poder entender un poquito más sobre esta situación del empleo, que usted hace un panorama muy interesante y sobre todo muy real de lo que está ocurriendo en Colombia. Muchas gracias por darnos unos minutos, es usted muy gentil. A ustedes mil gracias. Gracias. Son las 6:26 en la FM. Bueno, siempre es importante, profesor Quijano, escuchar a una persona así como el profesor Hofstetter, ¿no? Que mire, sin partidismo y con practicidad que solo deriva la academia, pues nos cuenta las cosas como son. Sabe que hay una nueva camada de economistas colombianos que encabeza a Mark Hofstetter, Leopoldo Ferguson, Raquel Bernal, una cantidad de jóvenes economistas, digo jóvenes economistas que están entre la cuarentena y menos de 50 años, que le están poniendo como el acento donde debe ser, porque ya hay otra camada de economistas que han sido ministros, que han estado en el BID, que han estado en todos los cargos y no le pegaron al tema del modelo económico. Muy dramático el tema del desempleo y particularmente, Luis Carlos, el tema de la informalidad. Colombia es un país que fácilmente puede llegar al 65% de la informalidad, con el agravante que los informales no pagan impuestos. Me deja muy preocupado en un tema que es el tema del miedo, ¿no? Que pues, mucho se puede hablar de lo que dice el modelo, etcétera, etcétera, sino también de las secuelas psicológicas que deja esto y sus efectos económicos. Todos, en términos generales, con mucha resistencia a regresar a la normalidad por lo que nos pueda pasar. El miedo a regresar a la normalidad muchas veces se refleja en los inactivos. Esas personas que no están trabajando, pero que han perdido la esperanza de encontrar trabajo y que en los pocos meses, me imagino que de aquí a marzo, de aquí quizá a la Semana Santa del 2021, tengan que reinventar sus vidas. Y es aquí donde la educación juega un papel importante. ¿Qué estamos haciendo en políticas públicas, en educación tecnológica? ¿Qué está haciendo el SENA? El SENA siempre es como un convidado de piedra de estos debates laborales, pero Colombia tiene que dar un giro radical a profesiones mucho más técnicas que de artes liberales. Profesor Quijano, para ponerle ejemplos reales, ayer Ayer, solo ayer, nos enterábamos de reestructuración de Tostao, cierre de otros restaurantes, incluido el mítico y espectacular, el de Harry Sazón de Colombia, Club Colombia, que queda en el norte de la capital. ¿Realmente hay efectos económicos reales y tangibles en lo que está pasando? Claramente lo estamos viendo, la reestructuración de las tiendas Tostado, que son unas tiendas que se extendieron por el país, que en cada esquina había un café Tostado, que realmente es un emprendimiento que empezó a abrir sus puertas con una fuerza inusitada, que son 543 tiendas físicas, que en esta época de cuarentena se colgó con los arrendamientos. Obviamente la inmensa mayoría, el 99% de las tiendas estaban cerradas y han quedado en mora por los arrendamientos. Pues la empresa, desde hace 3 años, cuando Tostado abrió las puertas y creció de una manera inusitada, pues empezó a presentar un gran deterioro económico acentuado por esta pandemia, y le ha solicitado a la Superintendencia de Sociedades entrar en proceso de reorganización de emergencia, lo cual se permite a través del decreto 560. Esta reorganización de emergencia, pues simplemente tendrá que organizar sus pagos, mirar cómo le paga primero a sus deudores, primero a sus empleados, luego a sus jubilados, luego a sus arrendatarios, y es el reflejo de lo que está pasando, porque es que lo de Harry Sazón, estamos hablando de 5 restaurantes, lo de las tiendas de Tostado son 543 tiendas físicas que deben tener entre 2, 3, 5 operarios. Pues realmente no es quiebra técnica, pero sí es un proceso de reorganización. Y los deudores pues tendrán que esperar un poquito para que Tostado vuelva a reorganizar sus cosas, y en esta reorganización pues pueda digamos volver a empezar. ¿Sabe cuántos empleados directos tiene Tostado? Sí, ¿cuántos? 3.500, de los cuales 2.380 sí. Son mujeres y 1.120 son hombres. Es un drama que Tostado tenga que cerrar, y realmente pues para eso está el gobierno, para eso está la Superintendencia de Sociedades, que le ayude a organizar esta llamada proceso de reorganización de emergencia, y que pues sí, señor. Deudas tendrán que esperar un poco. Son las 6:31, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamia.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es miércoles, primer día del mes de julio, titulares a esta hora en la FM. En la FM, Mark Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes en la Facultad de Economía, asegura que analizando la cifra de desempleo que alcanza 4.9 millones de personas desocupadas, la situación podría ser aún más difícil. Las cifras son obviamente muy malas, tenemos 5 millones de personas, un poquito menos, 5 millones de personas desempleadas. Como destacaba hace un rato Fernando, pues muchos inactivos, personas que se quedaron sin puesto, pero no están todavía buscando y por tanto no aparecen como desempleados, pero hacen parte de esa pintura y pronto, digamos, pasarán a engrosar seguramente las cifras de desempleados. Y atención en Bucaramanga, porque desde hoy rota el pico y placa y las autoridades anuncian que no habrá semana pedagógica. El dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.756.28. El euro se cotiza en 4.206.28. Indicadores del diario económico La República. George Ratzinger, hermano mayor del Papa Emérito Benedicto XVI, murió a los 96 años. Se encontraba en la ciudad donde vivió la mayor parte de su vida, Ratisbona. El 18 de junio había recibido la última visita de su hermano. Y la Federación de Fútbol de China confirmó que el campeonato de primera división comenzará el 25 de julio con 5 meses de retraso debido a la pandemia. Son las 6:34. Los deportes en la FM. En medio de la pandemia, Paraguay suma a seleccionados de fútbol en el centro de alto rendimiento de Ipané, a las afueras de Asunción, donde ayer comenzó otra semana de entrenamientos con 9 futbolistas. Se trata de la segunda semana de tareas bajo estrictas medidas de prevención, luego de que la semana pasada estuvieran 7 jugadores, en su mayoría de clubes de Argentina, de donde regresaron ante el parón mundial de marzo para cumplir la cuarentena sanitaria en sus hogares. Los trabajos de la fecha del equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo comenzaron en el gimnasio con tareas indicadas por los preparadores físicos Fernando Morelli y Carlos Kisluk, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol. Los jugadores presentes han sido el arquero que estuvo en el Deportes Tolima y en el Medellín, Anthony Silva, Robert Rojas de River Plate, Saúl Salcedo, Lorenzo Melgarejo, Aldo Maíz, los gemelos Ángel y Oscar Romero, Cecilio Domínguez y Adam Vareiro. Recordemos que la Conmebol confirmó la semana pasada que la FIFA todavía tiene pensado iniciar las eliminatorias el próximo mes de septiembre. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Teusaquillo entre un motociclista y un bus en la NQS con calle 27 en sentido sur-norte. Ya se asigna una ambulancia para atender al motociclista que resultó con heridas. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. La FM. Las noticias como son. 6:36. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. La situación a esta hora, Alejandra, ¿cómo estamos de UCIs? ¿Qué se sabe? Luis Carlos, UCIs y precisamente el porcentaje de ocupación en las últimas horas, que si bien es cierto no se ha modificado mucho, Luis Carlos, teniendo en cuenta que si llegaron 305 nuevas UCIs, su instalación tarda aproximadamente entre 3 a 4 días. ¿Por qué? Porque la gente necesita, todo el personal de salud, conocer estos nuevos implementos tecnológicos. Pero hablemos de cifras, 72.5% es la ocupación actual de estas UCIs en la capital del país, es decir, que actualmente hay 694 pacientes en estas camas de la capital del país positivos para coronavirus. Esperamos que en los próximos 3 días este porcentaje disminuya, Luis Carlos, porque claramente entran las 305 nuevas camas UCI y también 125 que han donado el sector privado a la capital del país. Pues muy bien, vamos a hablar precisamente de ese tema. Está con nosotros hasta ahora el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a todas las personas de la mesa y a todos los oyentes. Viceministro, ¿cómo quedó el cronograma de la entrega de las UCIs para Bogotá? Bueno, yo les quiero contar primero que nosotros, el Gobierno Nacional, determinó y estableció un cronograma de la pandemia, cómo se debería comportar en su crecimiento, y de acuerdo a esto, cuáles eran las necesidades. En la resolución 779 del 20 de mayo se estableció que el país debería necesitar para COVID alrededor de 10.000 unidades de cuidado intensivo y estableció el número por ciudades de acuerdo a condiciones epidemiológicas de cada una. A Bogotá le corresponderían alrededor de 1.609, debería tener 1.609 camas de unidad de cuidado intensivo y en su momento tenía 578 que podría destinar a COVID. Le quedaban faltando 1.032 1.032 camas, de las cuales el Gobierno Nacional se comprometió a hacer entrega de 722. Esas 722 las hizo con un cronograma de junio al mes de septiembre y unas muy pocas en el mes de octubre, previendo que la pandemia se iba a comportar dentro de esos tiempos. Desafortunadamente, Bogotá viene con un cuadro mucho más acelerado de la pandemia de lo que nosotros habíamos calculado y proyectado, y esto ha hecho que Bogotá tenga unas mayores necesidades, unas necesidades más rápidas de unidades de cuidado intensivo, 72,5 de ocupación, lo cual nos preocupa, lo cual ha acelerado el proceso de entrega de camas de unidades de cuidado intensivo, proceso de entrega que no solamente ha hecho con Bogotá, sino hizo con Tumaco, con Buenaventura, con Cartagena en su momento, con Barranquilla y ahora con Bogotá, porque son donde hay picos. El cronograma es, se hicieron entrega de 125 unidades de cuidado, ventiladores ya hace unos días. El día de ayer se hizo entrega de 305 ventiladores adicionales que deben estar ya, como lo comentaron, en 3-4 días en producción. Y faltarían algo menos de 300 dentro del compromiso inicial de la nación, que sigue sosteniendo y que es similar para todas las entidades territoriales, que esperamos entregar en los próximos días y semanas de acuerdo al cronograma de entrega y las necesidades de la ciudad. En virtud de las necesidades de la ciudad se vienen ajustando los cronogramas y si es necesario adelantarlos, por el bien de la ciudad se hará. Entonces, viceministro, vamos a entregar en total, el Gobierno Nacional va a entregar en total 722 ventiladores y eso va a ser para agosto. ¿Es que se espera logre el Estado entregar esos ventiladores? Se va a entregar, hay un cronograma que estamos ajustando en virtud de que Bogotá aceleró la curva, aceleró la tasa de contagio y vamos a entregarlo en la medida de la necesidad y esperamos que con estos 305 ventiladores que Bogotá queda en un 50% logre mantenérselo. Y ahí es donde viene la parte más importante, porque yo creo que hemos cambiado el mensaje lo hemos centrado en el tema de los ventiladores, que son necesarios y el Gobierno Nacional está cumpliendo el compromiso. Es más, como lo expresó el señor ministro, nosotros la propuesta nuestra es entregar el 70%. Esperábamos que ese 30% fuera cubierto con las donaciones, con los aportes de las IPS privadas, con los aportes también pero, de los viceministro, de los no me terminó de responder. ¿Es en agosto que se terminan de entregar todos los ventiladores? El cronograma estaba para entregar en septiembre, pero vamos a ajustarlo. Viceministro, ¿el Gobierno Nacional es el único que entrega ventiladores o también puede entregarlos la Alcaldía de Bogotá? Cuando nosotros dijimos que íbamos a entregar un 70%, nosotros esperábamos que existiera un compromiso de los sectores, de las IPS privadas, del sector industrial y comercial y lógicamente también de las entidades territoriales, como ha ocurrido en todo el país. Pero como lo dijo el señor ministro ayer, nosotros establecimos una entrega, pero a nosotros nos interesan en los ciudadanos. Y si esas entregas hay que ajustarlas, los vamos a hacer en virtud de las necesidades que ojalá esperamos no se den. Sí, pero no entendí, viceministro. ¿La alcaldía también puede comprar UCIs y ventiladores y establecerlos o solamente esto está centralizado en el Gobierno Nacional? Yo le hago un ejemplo. Por ejemplo, nosotros colocamos en Barranquilla 175 ventiladores y la alcaldía había colocado 66. Ok, entonces pueden los dos. Los dos tienen la responsabilidad de tener ventiladores y de bajar la cantidad o por lo menos el porcentaje de ocupación de UCIs. Eso es importante también para restablecer o establecer verdaderas responsabilidades de lo que está pasando en la capital, que no solamente es el Gobierno Nacional, sino también la alcaldía tiene la responsabilidad de sacar esto adelante. De hecho, ya compró 70 ventiladores. Don William Calderón tiene pregunta. Un viceministro, a propósito de eso, entonces, ¿podría uno concluir que Bogotá se está ateniendo en gran medida a lo que el Gobierno Nacional hace para acondicionar esas unidades de cuidado intensivo? o está gestionando también por su cuenta esos ventiladores en la proporción que la emergencia lo requiere? Nosotros no entramos en esas discusiones de forma, porque nosotros tenemos un interés grande, que es el interés de sumar. Nosotros sumamos, nos interesan los bogotanos, nos interesan que los bogotanos tengan las unidades que requieren en el momento que lo requieren, y por eso adelantamos, por ejemplo, este proceso de entrega, que fue un proceso, que fue un esfuerzo importante. Casi llegaron los ventiladores y los destapamos para entregarlos a Bogotá, porque Bogotá los necesita. Aún los entregamos en cantidades superiores en este momento a lo que teníamos de solicitud, porque entendemos el compromiso, y eso es lo que vamos a hacer. Y la invitación nosotros también, y no para Bogotá, para todos, es seguir apoyando y sumando entre todos. Entre todos construimos el futuro. Esto no es época ni de discusión ni de diferencias. Es un tema de sumar, porque estamos en una pandemia grave sobre la cual tenemos que trabajar entre todos. Viceministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Pero Luis Carlos, yo quería precisar un tema que es muy importante. Señor. Mire, nos hemos centrado sobre el tema de los ventiladores. Sí. Y yo me quiero centrar sobre la parte más importante. Lo más importante es que los bogotanos no necesiten ventiladores, porque cuando necesiten ventiladores significa que desafortunadamente vamos en una etapa de crecimiento y en una curva muy grande que nos va a traer consecuencias negativas y nos va a traer pérdida de vida. Buen punto. Entonces aquí tenemos que centrarnos, no es en los ventiladores. Sí, hay que tenerlos y los vamos a tener. Debemos centrarnos en no necesitar, debemos centrarnos en disminuir la tasa de contagio, debemos centrarnos en las medidas preventivas del tapabocas, el lavado de manos, las no conglomeraciones, el distanciamiento, si no lo necesito, quedarme en casa. Debo centrarme en estas cosas, pero debemos centrarnos en el trabajo comunitario, en el trabajo con los líderes sociales, con los líderes barriales, con los líderes religiosos, con los líderes sí. de culto. Todos sumando y todos trabajando para que podamos salir a trabajar con menores condiciones, con menores riesgos, acogiéndonos a los protocolos, trabajando fuertemente en disminuir el contagio, en disminuir la enfermedad. Yo creo que esa es la base, eso es lo más importante, y eso es a lo que invitamos a la responsabilidad de todos. 75% depende de lo que hagamos los ciudadanos, nosotros como personas, y el 25% de las decisiones adicionales. Entonces, invitarnos, mire, debemos retomar el discurso es la prevención, el discurso es la sí. medida, los ventiladores los vamos a tener, y si Bogotá necesita más, seguramente la nación apoyará, porque es nuestro compromiso y es lo que trabajamos todos los días, pero hagamos todo lo que nos corresponde, incluyendo los ciudadanos. Le voy a decir algo, viceministro, tiene usted toda la razón, por eso creo que a muchos colombianos, y bogotanos en especial, nos frustra tanto esta pelea de la alcaldesa con el gobierno, la echada de culpas, de que usted no me cumplió, de que usted debería estar haciendo esto y debería estar haciendo otro, cuando la realidad aquí es que aquí hay una responsabilidad colectiva nacional. Si nosotros los colombianos seguimos pensando, si nosotros los ciudadanos seguimos pensando que el único que tiene la responsabilidad de entregarnos o asegurarnos la vivencia en medio de esta pandemia es el Estado, ya sea nacional o local, pues vamos a ser negligentes en nuestro cuidado. Cuando la realidad es que debería haber antes que una búsqueda de una victoria política de los gobiernos locales, en especial el gobierno de Bogotá, debería haber un trabajo mancomunado de las partes para que le hicieran entender o nos hicieran entender a toda la ciudadanía que nos tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que evitar aglomeraciones, que tenemos que evitar ir a los centros donde hay mucha gente, que tenemos que ponernos tapabocas, que tenemos que lavarnos las manos. Si esa responsabilidad pasa a ser compartida y termina de ser una guerra fruto de las aspiraciones políticas, pues más gente se va a salvar y más gente va a poder volver al mundo laboral. Pero si seguimos enfrascados en una pelea de tú tuviste la culpa, o yo soy el responsable, o yo no quiero pelearme, más bien jalemos para el mismo lado, trabajemos, comuniquemos, convenzcamos a las personas y hagamos una política pública para que todos tengamos una responsabilidad compartida. Nosotros, los ciudadanos, ustedes, el gobierno, tenemos que jalar para el mismo lado porque pues estas peleas buscando votos, la verdad, a uno y a nosotros los colombianos lo que va a terminar generando es muertos, viceministro. Nosotros trabajamos todos los días por el país, estamos frente a una pandemia, nos preocupa la pandemia, nos preocupan esas cifras de los días cuando vemos los decesos, nos preocupa el incremento de casos. Ese es nuestro dolor y nuestra única discusión y nuestra única pelea de todos los días es contra el coronavirus. Viceministro, muchas gracias por darnos unos minutos, es usted muy gentil. 6:49, esto es la FM. Este viernes 3 de julio, Día Sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el Día Sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar? Más información en daviplata.com. Daviplata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado Superfinanciera. My name is Luca. I live on the second floor. En la FM suena una canción de 1987 que en su momento marcó un hito porque se metió con un tema con el que casi nadie se metía y menos aún en la música pop, el maltrato infantil. Es Suzanne Vega, My Name is Luca. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. 6:51, nuestro tema del día esta mañana es en julio espero, ¿qué espera usted de julio? Envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480, ese es el WhatsApp de la FM. Buenos días, FM. En julio espero que la gente tome conciencia, se proteja, use todos los protocolos de bioseguridad y podamos salir a las calles pronto a recuperar nuestros negocios y nuestra vida. Buenos días, amigos de la FM, desde Chía, Cundinamarca. En julio espero es más trabajo y más comercio. Gracias, amigos de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 6:52. Mauricio Collazos en minutos arranca una rueda de prensa con el director del CTI. ¿De qué se trata? Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, en contados instantes inicia precisamente una rueda de prensa con el Congreso de la Fiscalía. El tema es básicamente una inspección judicial que se está llevando a cabo a la sede del Partido Centro Democrático y otra serie de prácticas de prueba que han sido ordenadas en desarrollo del escándalo denominado como la ñeñe política. Dentro de esas pruebas, además de la inspección judicial que le cuento están haciendo los agentes del CTI y del Partido Centro Democrático por este episodio, está una declaración que entregó en las últimas horas ante agentes del CTI y de la Fiscalía por al menos 5 horas. Nubia Estela Martínez, quien es la directora del Partido Centro Democrático, todo porque su nombre aparece en varias conversaciones telefónicas que tienen en su poder los investigadores. Esto en dialogando con María Claudia, recordemos, Calla Daza, también ex asesora del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con una supuesta financiación de dineros para precisamente poder, digamos, financiar la campaña en su oportunidad presidencial de Iván Duque, haciendo referencia en dicha conversación, entre otros aspectos, de supuesto ingreso de dineros desde el exterior para precisamente apoyar esta campaña política. Adicionalmente nos cuentan, se va a entregar todo un reporte de las declaraciones que ya han sido entregadas en este caso de la ñeñe política. Al menos 5 personas que ya rindieron declaración. En su momento, recordemos, María Claudia Daza, que también, digamos, en su oportunidad guardó silencio, de acuerdo, digamos, con el consejo que tuvo la defensa para esta funcionaria, pero por lo menos 5 personas, incluida, como insistimos, Nuria Estela Martínez. Importante la inspección judicial, porque allí se espera obviamente recolectar varios elementos de prueba. Quien va a entregar obviamente la rueda de prensa y los detalles va a ser Alberto Acevedo, el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Vamos a estar pendientes. Son las 6:54. Importante, importante. Hay información de última hora aquí en la FM. Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. Seis de la mañana, 54 minutos, precisamente sobre esta noticia. Tenemos detalles de última hora. William, ¿a quién va a llamar a declarar la fiscalía en el caso de la ñeñe política? A Priscila Cabrales, a María Mónica Urbina y a Nuria Estela Martínez. Esta última ya había sido precisamente realizada la diligencia en el día de ayer. Es la decisión que tomó en las últimas horas el grupo de fiscales que está adelantando el caso de la ñeñe política. Recordemos que ese episodio de la ñeñe política surge a raíz precisamente de lo que mencionaba Mauricio Collazos, de ese audio de la conversación en la que aparece hablando el oscuro ganadero que fue asesinado en Brasil con algunas personalidades políticas de la costa norte de Colombia. Entonces la decisión que toma la Fiscalía General de la Nación tiene que ver con que se llama a declarar a Priscila Cabrales, a la ex reina de belleza María Mónica Urbina y a la directora del Centro Democrático Nuria Estela Martínez. Importante, importante información de última hora. ¿Qué más detalles tenemos, Santiago Ángel? Luis Carlos, pues mire, hemos confirmado que el empresario del que se habla en esas grabaciones que el país no ha conocido, están en poder de la Fiscalía, una conversación entre María Claudia Daza y Nuria Estela Martínez sobre un aporte de un empresario venezolano para el Partido Centro Democrático en época electoral, es Osvaldo Cisneros, un empresario venezolano que aparece de hecho en una fotografía con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Era uno de los asistentes a los consejos nacionales de economía que hacía Maduro con varios de los expertos de economía en su país. Es un empresario que también fue reportado en el 2016 por tratar de firmar un convenio con la empresa PDVSA, una alianza con una empresa privada de petróleos para tratar de generar más rentas en el sector hidrocarburos en Venezuela. Un empresario que por lo menos aparentemente en esos negocios y por su asistencia a los consejos nacionales de economía parecía cercano al presidente Maduro. Fue esta persona la que hizo un ofrecimiento, lo hemos confirmado, de $300,000 para un aporte al Partido Centro Democrático que no se materializó, según lo que ha dicho hasta ahora la directora del Centro Democrático, Nuria Estela Martínez. Lo que se sabe por ahora también, según estas versiones, es que ni el presidente Duque ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez habrían sido informados de ese aporte, aunque era la presidenta del partido, tenemos confirmado que entonces se trata de Osvaldo Cisneros. Mauricio Collazos, ¿tiene detalles? ¿Tiene detalles? Sí, adicionales, porque como lo anotaban ustedes, Priscila Martínez precisamente también es uno de los nombres que aparece en varias de las grabaciones que logró, digamos, recolectar en las últimas horas los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, hablando precisamente con Nuria Estela y también que aparece mencionada con María Claudia Daza. Recordemos que estas labores, digamos, de investigación están siendo apoyadas y articuladamente están, digamos, intercambiando información tanto la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la propia Corte Suprema de Justicia. Un nombre muy sonado en el caso de la Corte Suprema, Michael Rodríguez, quien en su momento también en la Fiscalía jugó un papel importante en varios casos sonados, por cierto, a nivel nacional. 6:59. En instante, la rueda de prensa de la Fiscalía. Se alborotó el tema Ñeñe Política. Breve pausa, ya regresamos. Esto es la FM. Usted lo oye primero en la FM. El mundo se detuvo. Las ciudades pararon. Es aquí cuando más nos necesitan. Umbrella y RCN Social seguimos trabajando de sol a sol porque sabemos la importancia de nuestros niños y el bienestar de sus familias. El día de hoy nos acompaña María Antonia Zárate, directora de la Fundación Waldorf, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. María Antonia, bienvenida, y quiero que sea usted la que nos cuente qué hace a la Fundación Waldorf única. Sí, muchísimas gracias. La Corporación Educativa y Social Waldorf está ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Tenemos 5 programas en donde asisten 60 niños en jardín infantil, 150 niños en un programa artístico, 80 adultos en un programa de educación para personas jóvenes y adultas, y 25 mujeres que asisten porque hacen un trabajo terapéutico y que son víctimas de diferentes violencias. La pedagogía Waldorf tiene como bases principales que, en principio, reconocer la individualidad de los niños, las niñas y de las personas en general, y que cada uno de nosotros trae una misión, un don, algo que desarrollar para poder desarrollarse a sí mismos y ayudar en el desarrollo de la comunidad. Y esos dones se pueden revelar a través del arte. Entonces, la pedagogía Waldorf lo que hace es ayudar y ser el primer servidor para que los niños y las personas que estamos en esta mirada logren desarrollar su